Educación Eucarística, la oración de la Iglesia. En 1930, en Espira, la vida cultural y eclesial se centra en el noveno centenario del comienzo de la construcción de la Catedral Imperial en esta ciudad, que se celebra del 6 al 15 de julio. Los meses de mayo y junio hay celebraciones preparatorias y reuniones. En toda esta actividad participó Edith. Con ocasión de este jubileo, las religiosas reciben a Monseñor Pacelli, nuncio apostólico en Berlín. Y es a Edith, a quien encargan redactar y pronunciar, en nombre del cuerpo docente, el discurso de bienvenida ante el futuro Pío XII. Esto pone de manifiesto la estima en que era tenida en este centro. Con este motivo, tuvo lugar un congreso eucarístico del 12 al 14 de julio, en el cual Edith, habiendo sido avisada con poco tiempo de antelación, sustituyó a la doctora María Maresk y habló ante la Asociación de Madres acerca de la educación eucarística. Este escrito nos ofrece sintéticamente uno de los temas más presentes en el pensamiento de Edith. Ella considera que un modelo práctico de vivir el cristiano es el vivir eucarístico. La celebración eucarística y el culto eucarístico privado ante el sagrario de largas horas es el centro de su vida espiritual. Nadie como ella podía hablar de lo que vivía. Merece la pena escuchar la educación eucarística que propone para vivirla personalmente y transmitirla. El grandioso homenaje al Salvador Eucarístico, vivido en estas manifestaciones de estos días y en las pasadas festividades, el Corpus Christi y el Sagrado Corazón, no tiene que ser una experiencia única y pasajera, sino que tiene que producir en nosotros un efecto duradero. ¿Cómo podemos encender en el corazón de los otros el amor al Salvador Eucarístico? Esto significa educar eucarísticamente. Queremos reflexionar sobre lo que de útil podemos hacer en esta obra de educación eucarística y cómo podemos cumplirlo. Un principio es válido para todas nosotras que queremos educar eucarísticamente. Podemos hacerlo solamente si vivimos eucarísticamente. Si queremos conducir a alguien hacia una vida eucarística, lo podremos hacer en la medida en que nosotras lo hayamos vivido anteriormente. Así, nuestra primera pregunta será: ¿qué es lo propio de una vida eucarística? Vivir eucarísticamente es dejar que las verdades eucarísticas actúen eficazmente. Esencialmente se trata de tres sencillas verdades de fe. Primera, el Salvador está presente en el Santísimo Sacramento. Segunda, Él renueva diariamente su sacrificio de la cruz en el altar. Tercera, Él quiere unir íntimamente consigo cada alma particular en la Santa Comunión. A continuación nos preguntamos, ¿qué exigen de nosotras las verdades eucarísticas? La delicia del Salvador consiste en estar entre los hijos de los hombres, y Él ha prometido permanecer entre nosotros hasta el fin del mundo. Él ha cumplido esta promesa a través de su presencia sacramental en el altar. Ahí nos espera, y por eso podríamos pensar que los hombres tendrían que apiñarse voluntariamente en estos lugares sagrados. El sencillo significado de esta verdad de fe requiere de nosotras el que aquí tengamos nuestro hogar y que nos alejemos solo en la medida en que nuestras actividades lo exijan, actividades que tendríamos que poner diariamente en las manos del Salvador Eucarístico y poniendo en sus manos el trabajo realizado. El Salvador murió en el Calvario por nosotros, pero a Él no le basta con esta entrega para completar de una vez para siempre la redención en nosotros. Él quiere ofrecer a cada uno personalmente los frutos de su obra. Por eso renueva diariamente el sacrificio en el altar, y todo aquel que con corazón creyente participa es purificado en la sangre del Cordero y renovado espiritualmente. La Santa Misa está ahí para alimentar a los hombres, que les sea posible estar presentes con la abundancia de la gracia que pueda ser alcanzada, es decir, hacerla fructífera para sí y para los demás. Quien pudiera estar presente y no lo está, pasa con frío corazón ante la cruz del Señor, pisoteando su gracia. El Salvador nos ofrece los frutos de su sacrificio, no sólo en el altar. Él quiere venir a cada uno, alimentarnos como una madre a su hijo, con su carne y con su sangre, entrar en nosotros para que nos introduzcamos totalmente en él y crecer en él como miembros de su cuerpo. Cuanto más a menudo se realice la unión, más intensa e íntima se realizará. Es comprensible que alguien se prive de este signo extraordinario del amor divino, incluso sólo una vez menos de lo que sea posible. ¿Es esto en definitiva lo que una justa comprensión de las verdades eucarísticas exige de nosotros? Buscar al Salvador en el tabernáculo tan a menudo como sea posible. Participar en el santo sacrificio tan a menudo como se pueda. Y recibir la comunión tantas veces como sea posible. Ahora nos preguntamos, ¿qué nos ofrece el Salvador en la vida eucarística? Él nos espera para acoger todas nuestras cargas, para consolarnos, para aconsejarnos, para ayudarnos como el más fiel y siempre amigo. Igualmente, Él nos permite vivir su vida, especialmente cuando nos asociamos a la liturgia y ahí experimentamos su vida, su pasión y muerte, su resurrección y ascensión, y el devenir y crecer de la Iglesia. Entonces seremos elevados de la pequeñez de nuestro ser a la grandeza del reino de Dios. Sus asuntos serán nuestros asuntos, y cada vez más profundamente estaremos unidos con el Señor y en Él con todos los suyos. Toda soledad desaparece, y estamos incontestablemente escondidos en la tienda del Rey, caminando en su luz. Lo que sintéticamente ha expuesto, ella lo está viviendo desde el momento de su conversión. Sabe muy bien lo que es participar en la celebración eucarística, recibir a Jesús en su corazón, acompañarle largos ratos en el sagrario y experimentar su consuelo y ayuda que en tantas ocasiones ha necesitado. Y desde entonces, los intereses de Cristo son los suyos. Nunca está sola, porque siempre Él está con ella. Esto es lo que desea que viva cada cristiano. Pero no se contenta con eso. Quiere que cada creyente comunique lo que recibe. Por eso nos habla de la educación eucarística. La vida que nosotros conducimos y tenemos, debemos comunicarla a los otros. Esto lo podemos hacer a través del ejemplo, la enseñanza y la costumbre. A través del ejemplo, si la vida eucarística es efectiva en nosotros y se hace perceptible como fuerza, paz, alegría, amor y disposición de servicio, es decir, si claramente la Eucaristía es el centro de nuestra vida y la fuente de donde emanan todos estos efectos, entonces desarrollará fuerza de atracción. A través de la enseñanza. Una introducción en las verdades eucarísticas es necesaria. La instrucción escolar se apoya eficazmente en la palabra continua y la correspondiente práctica de la madre y del ambiente circundante del niño. El niño se muestra especialmente receptivo a estas verdades y a su realización práctica. Entre jóvenes y adultos hay que ser parcos en palabras y esperar su deseo de saber, estando siempre dispuestos y preparados para ello. A través de las costumbres, cuerpo y alma tienen que ser formados para una vida eucarística. Cuanto antes se realice esta labor, mejor estará predispuesto el material y más fácilmente se podrá dar la forma. Por eso, comunión temprana. Cuanto más a menudo, más fuerza tendrá la obra formativa. Por eso, si es posible, comunión diaria. Ello exige mucho del cuerpo e influye fuertemente en el orden de la vida cotidiana. igualmente proporciona protección al alma, deshabituarse del pecado, lo que supone un considerable sacrificio para el hombre natural. Esto no es posible de otro modo, puesto que el Salvador Eucarístico es el Salvador crucificado, y vivir en él implica participar en su pasión. Él reveló a Santa Margarita María de Alacoque cuánto él ama los sacrificios expiatorios de sus fieles. Pero la perfecta consagración al corazón divino es sólo alcanzable si tenemos en él nuestro hogar, nuestra estancia diaria y el punto central de nuestra vida, y si su vida es nuestra vida. Las indicaciones que hace encierran tanta sabiduría y son tan prácticas que nos harían mucho bien si las tuviéramos en cuenta en nuestra vida cristiana y en las catequesis y enseñanza religiosa que tantas carencias padece. Hace apenas 8 años que se ha convertido Edith, y qué bien vive y transmite lo que debe ser un punto central de nuestra fe. Otro tema de espiritualidad que Edith trata es el de la oración de la Iglesia. Aunque este escrito es posterior en cuanto a su redacción, lo que en él expresa lo vivía ya en esta época. Merece la pena recoger algunos párrafos de este escrito, en el que ella dice como toda oración es oración de la Iglesia. La oración litúrgica y la oración personal silenciosa, a la que ella llama liturgia muda, se armonizan. Ella participaba en la oración litúrgica, especialmente en la misa, y sabemos con qué devoción lo hacía. Pero también sabemos su atracción por la oración personal, a la que dedica tantas horas cuando puede, por la que se siente atraída y en su vocación busca el lugar donde haya espacios amplios para esta oración silenciosa. La oración de la Iglesia. Por Cristo, con Él y en Él. A ti, Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria. Con estas solemnes palabras termina el sacerdote en la Santa Misa las oraciones cuyo punto central es el acontecimiento misterioso de la transubstanciación. Al mismo tiempo encierran, de forma muy breve, lo que es la oración de la Iglesia. Honor y gloria de la Trinidad, por Cristo, con Cristo y en Cristo. Aunque las palabras se dirigen al Padre, no hay glorificación del Padre que no sea a la vez glorificación del Hijo y del Espíritu Santo. Se canta la gloria que el Padre participa al Hijo y ambos al Espíritu Santo por toda la eternidad. La oración de la Iglesia es la oración del Cristo viviente. Tiene su modelo en la oración de Cristo durante su vida terrena. El primer punto que ella expone es la oración de la Iglesia como liturgia y Eucaristía. Conocemos por los relatos evangélicos que Cristo oraba como oraba un judío creyente y fiel a la ley. Tomaba parte en las celebraciones solemnes del templo. La celebración de la solemne cena pascual que celebró con sus discípulos quizá nos ofrece la visión más profunda de la oración de Cristo y la clave para entender la oración de la Iglesia. Mientras comían, Jesús tomó pan, lo bendijo, lo partió y dándolo a los discípulos dijo, «Tomad y comed, esto es mi cuerpo». Y tomando un cáliz y dando gracias, se lo dio diciendo, «Bebed todos de él, que esta es la sangre de la alianza que será derramada por muchos para el perdón de los pecados». Los frutos de la tierra se han convertido en su carne y sangre llenos de vida. La creación visible, en la que entró ya por su encarnación, está ahora reunida a él de un modo nuevo y misterioso. Las sustancias que sirven para el mantenimiento del cuerpo humano se transforman radicalmente, y por su recepción creyente se transforman también los hombres. Incorporados a una unidad de vida con Cristo, y llenos de su vida divina. La fuerza de la palabra creadora de vida está vinculada al sacrificio. La palabra se hizo carne para ofrecer la vida que recibió, para ofrecerse a sí mismo y a la creación redimida por su ofrenda como sacrificio de alabanza al Padre. Por la última cena del Señor, la comida pascual de la antigua alianza se ha convertido en la comida pascual de la nueva alianza, en el sacrificio de la cruz del Gólgota y en aquellas comidas gozosas del tiempo entre Pascua y Ascensión, en las que los discípulos reconocían al Señor al partir el pan, y en el sacrificio de la misa. Cuando el Señor tomó el cáliz, dio gracias. Nos puede hacer pensar en las oraciones de bendición, que ciertamente contienen un agradecimiento al Creador. Pero también sabemos que Cristo solía dar gracias cuando antes de un milagro levantaba los ojos al Padre del cielo. Da gracias porque se sabe escuchado de antemano. Da gracias por la fuerza divina de que es portador y porque va a mostrar ante los ojos de los hombres la omnipotencia del Creador. Da gracias por la obra de la redención que puede llevar a cabo, y las da mediante esa misma obra, que es glorificación de la Trinidad divina, por cuanto renueva en pura belleza su imagen deformada. Así, toda la perenne ofrenda sacrificial de Cristo, en la cruz, en la misa y en la gloria eterna del cielo, puede considerarse como una única gran acción de gracias, como Eucaristía, acción de gracias por la creación, la redención y la consumación. Cristo se ofrece a sí mismo en nombre de toda la creación, cuyo primer modelo es Él, y a la que ha descendido a fin de renovar desde dentro y llevarla a la consumación. Pero llama también a la creación entera para que en unión con Él ofrezca ella misma al Creador la acción de gracias que se le debe. En lugar del templo salomónico, Cristo ha construido un templo de piedras vivas, la comunión de los santos. En medio está Él como el eterno y sumo sacerdote. Sobre el altar es Él la víctima perpetua, y de nuevo toda la creación toma parte en la liturgia, en el solemne oficio divino. La unidad litúrgica de la Iglesia del cielo y de la Iglesia de la tierra, que dan gracias a Dios por Cristo, encuentra la expresión más vigorosa en el prefacio y en el sanctus de la Santa Misa. En la liturgia no hay lugar a dudas de que nosotros no somos plenos ciudadanos de la Jerusalén celeste, sino peregrinos en camino hacia nuestra patria. Tenemos siempre necesidad de una preparación antes de que podamos atrevernos a elevar nuestros ojos a las luminosas alturas y unir nuestras voces al Santo, Santo, Santo de los coros celestiales. Todo lo creado que se destina al servicio divino debe retirarse del uso profano, tiene que ser consagrado y santificado. El sacerdote, al iniciar la celebración, tiene que purificarse por la confesión de los pecados y los fieles juntamente con él. Antes de cada nuevo paso a lo largo del santo sacrificio, tiene que repetir la petición del perdón para sí mismo, para los circunstantes y para todos aquellos a quienes han de alcanzar los frutos del sacrificio. El sacrificio mismo es sacrificio de expiación, que juntamente con las ofrendas transforma también a los fieles, les abre el cielo y los hace dignos de una acción de gracias agradable a Dios. Todo lo que necesitamos para ser recibidos en la comunión de los espíritus bienaventurados se contiene en las siete peticiones del Padre Nuestro, que el Señor rezó no para sí mismo, sino para enseñarnos a nosotros. Nosotros lo rezamos antes de la comunión, y cuando lo decimos sinceramente y de corazón, y recibimos la comunión con la debida actitud, aquella nos concede el cumplimiento de todas las peticiones. Nos libra del mal, porque nos limpia de la culpa y nos da el perdón de los pecados cometidos. Se entiende que aquí no se trata de los pecados graves, ya que de ese modo no se podría recibir la comunión. Y nos fortalece contra las tentaciones. Es el pan de la vida que necesitamos cada día para crecer en la vida eterna. convierte nuestra voluntad en instrumento dócil de la divina. Con esto instaura en nosotros el reinado de Dios y nos da labios y corazón limpios para glorificar el santo nombre de Dios. De esta manera se observa de nuevo cómo el sacrificio, la comunión y la alabanza divina están íntimamente unidos. La participación en el sacrificio y en la comunión convierte al alma en piedra viva de la ciudad de Dios y a cada alma en un templo de Dios. Son muchos los datos que tenemos de su vida, desde su conversión, para poder afirmar que toda esta reflexión es fruto de cómo ella participaba en la misa y participaba o rezaba particularmente la liturgia de las horas. Ella se convertía así en un templo vivo de Dios, que con cuanto hacía daba gracias y alababa a Dios. Pero no se conforma con haber dicho esto. Habla de la oración personal solitaria como oración de la Iglesia. Tomando algunos párrafos, podemos ver la importancia que ella dio en su vida a esta oración. El diálogo solitario con Dios, como oración de la Iglesia. Cada alma humana es un templo de Dios. Esto nos abre un panorama del todo nuevo y vasto. La oración de Jesús tendría que ser la clave para entender la oración de la Iglesia. Ya hemos visto cómo Cristo participó en el culto público y prescrito de su pueblo, lo que se entiende por liturgia. Lo unió del modo más íntimo a su propia entrega y le dio así su pleno y auténtico sentido, el de la acción de gracias de la creación al Creador. Y de este modo transformó la liturgia del Antiguo Testamento en la del Nuevo. Pero Jesús no sólo participó en el culto oficial, quizás mucho más frecuentemente participó, según hablan los Evangelios, de la oración solitaria en el silencio de la noche, en la cumbre libre de las montañas, en el desierto alejado de los hombres. 40 días y 40 noches de oración precedieron a la vida pública de Jesús. Antes de elegir y de enviar a los 12, se retiró a orar en la soledad del monte. En el monte de los Olivos se preparó para subir al Gólgota. Lo que en esa hora, la más dura de su vida, clamó al Padre, se nos ofrece en unas pocas palabras. Palabras que nos han sido dadas como estrellas que nos guían en nuestras horas de Getsemaní. Padre, si tú quieres, haz que pase de mí este cáliz, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Son como un relámpago que por un momento nos da luz sobre la vida íntima de Jesús, el misterio insondable de su ser humano y divino y su diálogo con el Padre. Sin duda alguna, ese diálogo no fue nunca interrumpido a lo largo de su vida. Cristo oraba íntimamente, no sólo cuando se apartaba de la muchedumbre, sino también cuando se encontraba entre la gente. Y una vez nos permitió mirar larga y profundamente al secreto de ese íntimo diálogo. Fue poco antes de la hora de Getsemaní, inmediatamente antes de partir hacia ella, al término de la última cena, en la que nosotros hemos reconocido el momento del nacimiento de la Iglesia. Habiendo amado a los suyos, los amó hasta el extremo. Sabía que era la última reunión y quería darles todo lo que estaba en sus manos. Tenía que contenerse para no decir más, pues sabía que no lo comprenderían, que no podrían comprender ni siquiera esto poco que habían recibido. Tenía que venir el Espíritu de la verdad para que les abriera los ojos al cielo, y habló en su presencia al Padre. Nosotros llamamos a estas palabras la oración sacerdotal de Jesús. La oración sacerdotal de Jesús desvela el misterio de su vida interior, la inmanencia divina de las personas divinas y la inhabitación de Dios en el alma. En estas secretas profundidades se ha preparado y realizado, oculta y silenciosamente, la obra de la redención. Y así continuará hasta que al fin de los tiempos lleguen todos a la perfecta unidad. En el eterno silencio de la vida intradivina se decidió la obra de la redención. En lo oculto de la silenciosa habitación de Nazaret, vino la fuerza del Espíritu Santo sobre la Virgen que oraba en la soledad y realizó la encarnación del Redentor. Reunida en torno a la Virgen que oraba en silencio, esperó la Iglesia naciente la nueva infusión del Espíritu que la debía vivificar para una mayor claridad interior y para una acción exterior fructuosa. En la noche de la ceguera que Dios había impuesto a sus ojos, Saulo esperó en oración solitaria la respuesta del Señor a su pregunta: ¿qué quieres que haga? Y Pedro se preparó en oración solitaria a la misión entre los paganos. Y así continúa siendo a través de todos los siglos. Los acontecimientos visibles de la historia de la Iglesia, que renuevan la faz de la tierra, se preparan en el diálogo silencioso de las almas consagradas a Dios. La Virgen, que guardaba en su corazón la palabra de Dios, es el modelo de aquellas personas atentas en las que revive continuamente la oración sacerdotal de Jesús. Y el Señor eligió con preferencia a mujeres que, como ella, se olvidaron completamente de sí mismas para sumergirse en la vida y en la pasión de Cristo, para que fueran sus instrumentos en la realización de las grandes obras de la Iglesia. Una Santa Brígida, una Catalina de Siena, y cuando Santa Teresa, la gran reformadora de su orden en el tiempo de la apostasía, quiso ayudar a la Iglesia, vio el medio en la renovación de la verdadera vida interior. ¿Qué le dio a esta monja, a Santa Teresa, que decenas de años vivía para la oración en un claustro, el deseo ardiente de realizar algo por la causa de la Iglesia y la mirada aguda para ver la miseria y las necesidades de su tiempo? Precisamente, el hecho de que vivía en la oración, que se dejaba atraer por el Señor y siempre más profundamente al interior de su castillo interior, hasta aquella morada escondida donde él le podía decir que ya era tiempo de que sus cosas tomase ella por suyas, y él tendría cuidado de las suyas. Por esto, ella no podía sino consumirse de celo por el Señor, Dios de los ejércitos. Al que se entrega incondicionalmente al Señor, el Señor le elige como instrumento para instaurar su reino. Sólo Él sabe cuánto ha contribuido la oración de Santa Teresa y la de sus hijas para preservar a España de la división de la fe. Cuánta fuerza desplegó en las ardientes luchas de religión de Francia, de los Países Bajos, del Imperio Alemán. La historia oficial calla acerca de estas fuerzas invisibles e imposibles de medir. Pero la comunión del pueblo creyente y el juicio de la Iglesia, que comprueba y pondera con prudencia, las conoce. Y nuestro tiempo se ve obligado, cuando todo lo demás falla, a esperar la última salvación de estos manantiales ocultos. Ante los acontecimientos políticos que desde la Primera Guerra Mundial se están viviendo en Alemania y que van empeorando, se nota en dónde pone Edith su esperanza: en la oración. Y esto es lo que quiere transmitir a los demás. Con esta arma, los cristianos han vencido grandes dificultades, aunque no todas se hayan resuelto en la forma que esperaban. Sabe comprender la riqueza de toda forma de oración que la Iglesia nos ofrece. Por eso no opone oración litúrgica y oración personal silenciosa, sino que las armoniza, porque ambas son oración de la Iglesia. En toda persona que ora, es la Iglesia quien ora. No se contenta con lo dicho, sino que da un paso más para expresar cómo debe ser la forma externa de esta vida interior. La vida interior, su forma externa y la acción. En la vida oculta y silenciosa se realiza la obra de la redención. En el diálogo silencioso del corazón con Dios se preparan las piedras vivas con las que va creciendo el reino de Dios, y se forjan los instrumentos selectos que promueven su construcción. La corriente mística que discurre a través de todos los siglos no es ningún brazo perdido que se haya separado de la oración de la Iglesia, sino que es su vida más íntima. No se puede contraponer la oración interior, libre de todas las formas tradicionales, como piedad subjetiva, a la liturgia como oración objetiva de la Iglesia. Toda oración auténtica es oración de la Iglesia, y es la Iglesia misma la que aquí ora, porque es el Espíritu Santo que vive en ella, el que en cada alma intercede por nosotros con gemidos inefables. Precisamente, esto es la oración auténtica, pues nadie puede decir «Señor Jesús», sino en el Espíritu Santo. ¿Qué sería la oración de la Iglesia si no fuera la entrega de los grandes amadores a Dios, que es el amor? La ilimitada entrega de amor a Dios y la donación de Dios a nosotros, la unión completa y duradera, es la suprema elevación del corazón que nos es posible alcanzar, el supremo grado de oración. Los hombres que lo han alcanzado son verdaderamente el corazón de la Iglesia. En ellos vive el amor sacerdotal de Jesús. Escondidos con Cristo en Dios, no pueden sino irradiar en otros corazones el amor divino de que están llenos, y así colaborar en llevar a la perfección la unión de todos en Dios, que fue y es el gran deseo de Jesús. Tenemos necesidad de los tiempos en los que escuchamos en silencio y dejamos que la palabra divina actúe en nosotros hasta que nos impulse a ser fructíferos en la alabanza y la acción. Tenemos necesidad de las formas tradicionales de participar en el culto público y establecido, para que se estimule la vida interior, se conserve en sus justos límites y encuentre su expresión adecuada. La solemne alabanza tiene que tener sus lugares en la tierra, donde se cultive con la mayor perfección de que son capaces los hombres. Desde ahí, pueden subir al cielo en nombre de toda la Iglesia e influir en sus miembros, despertando la vida interior y enfervorizándolos para la participación exterior. Sin embargo, tiene que ser vivificada de dentro, concediendo también en estos lugares un espacio a la profunda oración silenciosa. De lo contrario, degeneraría en un culto de los labios yerto y sin vida. La defensa contra este peligro la constituyen los lugares dedicados a la vida interior, donde las almas, en la soledad y el silencio, viven ante el rostro de Dios para ser en el corazón de la Iglesia el amor que todo lo vivifica. Cristo es el camino hacia la vida interior y el camino hacia el coro de los espíritus beatos que cantan el Eterno Sanctus. Su sangre es la cortina a través de la cual entramos en el santuario de la vida divina. En el sacramento del bautismo y en el de la penitencia, nos limpia de los pecados, nos abre los ojos a la luz eterna, los oídos a la palabra divina y los labios a la alabanza, a la oración de expiación, de petición, de agradecimiento, que son todas formas diferentes de la adoración, esto es, del homenaje del ser creado al Todopoderoso y Todo Bueno. En el sacramento de la confirmación marca y fortalece al soldado de Cristo para su confesión valiente. Pero es, sobre todo, en el sacramento en que Cristo mismo está presente, donde nos convierte en miembros de su cuerpo. Cuando participamos en el santo sacrificio y en la comunión, alimentados con la carne y la sangre de Cristo, nos convertimos en su carne y sangre. Solo en la medida en que somos miembros de su cuerpo, puede el Espíritu de Jesús vivificarnos y reinar en nosotros. Nos convertimos en miembros del cuerpo de Cristo, no sólo por el amor, sino con toda verdad por la incorporación a su carne. Esto se realiza mediante la comida que nos regaló para mostrar su amor a nosotros. Para esto vino a nosotros y conformó su cuerpo al nuestro, para que seamos uno como el cuerpo se une con la cabeza. Como miembros del cuerpo de Cristo, animados por su Espíritu, nos ofrecemos por Él, con Él y en Él como sacrificio, y nos unimos al eterno coro de los espíritus bienaventurados que cantan el Sanctus Eterno. Por eso, después de recibir la Santa Comunión, la Iglesia nos hace decir: «Alimentados con tan grandes dones, te pedimos, Señor, nos concedas que los dones que hemos recibido nos sirvan de salvación y nos mantengan continuamente en tu alabanza». Esta es la oración de Edith, estas sus expresiones, y es de donde recibe fuerza para todo cuanto realiza. Hoy nos invita a aprovecharnos de toda esta riqueza que la Iglesia nos ofrece a los cristianos.